Lunes 8 de diciembre. ¿Cuán cerca es cerca? Santiago capítulo 5 verso 8 afirma que la venida de Cristo está cerca. Pero después de casi 2000 años, ¿cómo entendemos esta promesa? Jesús describió la venida del reino. Mateo capítulo 4 verso 17. Mateo capítulo 10 verso 7. Mateo capítulo 24 verso 33, por medio de parábolas, para enseñar las cosas celestiales, no familiares de tal forma que fueran comprensibles. Estas parábolas revelan que el reino tiene dos aspectos, una realidad espiritual presente y una realidad gloriosa todavía por venir. Todos los apóstoles fijaron sus esperanzas en la inminente venida de Jesús. Romanos capítulo 13 verso 11, Hebreos capítulo 10 verso 25, Santiago capítulo 5 verso 9, pero nunca identificaron cuándo sería. Como nosotros, ellos querían saber cuándo sería, pero Jesús explicó que no era bueno que ellos conocieran esta información. Hechos capítulo 1 verso 6 y 7. Después de todo, ¿crees que habrían compartido el Evangelio con el mundo si hubieran sabido que la obra no se terminaría por más de 2000 años? ¿Qué dice Santiago cuando indica, afirmad vuestros corazones, Santiago capítulo 5 verso 8, y por qué llama precioso, tímios, en el versículo 7, al fruto esperado? Véase en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, Primera de Corintios capítulo 3 verso 12, Santiago capítulo 5 verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Corintios capítulo 3 verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La palabra afirmad, esterizo, significa fijar firmemente o fortalecer. Nuestro corazón ha de estar tan dedicado al Señor que no pueda ser removido a pesar de las presiones que lo ataquen. Estar confirmados en la verdad, segunda de Pedro capítulo 1 verso 12, venciendo la tentación y soportando sufrimiento por nuestra fe, Hechos capítulo 14 verso 22, contribuyen a esta tarea. El crecimiento espiritual no es un proceso fácil, pero produce precioso fruto. Los creyentes redimidos por la sangre preciosa tímios de Cristo, Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, son de valor infinito para el agricultor celestial. La palabra tímios también se usa para describir las piedras preciosas que simbolizan a los creyentes que son edificados sobre Cristo, el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 versos 11 y 12. Pablo compara a los creyentes inestables con madera, heno o paja, que no durarán y que serán consumidos por el fuego cuando Cristo venga. Primera de Corintios capítulo 3 versos 12 al 15. Por eso es importante preguntarnos si nuestras energías están dirigidas hacia lo que es de más valor, hacia quien es más precioso para nosotros. Escucha Primera de Corintios capítulo 3 verso 13. Considera tu vida. ¿Cómo es tu obra? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.